gloria y majestad. Toda creación un día lo verá. Su esplendor y santidad cubrirán el cielo y la tierra. Delante de él postrados voces cantarán. Santo. toda la gloria y la majestad sean al Rey, al que nos salvó. Al que vino y se humilló, al que tomó nuestro lugar, al que vino a rescatarnos, el que vino a sacarnos de la cárcel, el que vino a tomar nuestro lugar en la cruz. El Padre lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre que se nombra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.